Nela Pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Bueno, aquí estamos ya rapidito de regreso para iniciar el tercer y último bloque en este Poné la Pava de hoy, 25 de septiembre, con un clima ya cálido, caluroso, le diría casi. Primavera total. Sí, primavera total para ir a no solo mojar las patas al río, sino me parece que está para encarar malla. ¿Puedo compartir un mensajito que me llega a la otra colectora? Claro que sí. A ver, lea. Vamos, la Flor Barroso, grosa, sí. Profe, amiga, madre, luthier, cantora y transmisora de tantos saberes. Pará. Dale un minuto. Y cariños. Para que la escuche. Aguanten las cumitas, carajo. Les sí. Abrazo con el alma, belezas, canten solo como el cardón a un vivo. Bueno, esto mandaba a la Lore, que también es parte de las cumitas. Ah, quería, pedía un tema especial. Pedía. Bueno, la próxima. La próxima, claro. Sí. Bueno, ahí, abrazo, Lore. No, yo te interrumpía no por cortarte, sino porque no sé en dónde andaba Flor para... Dijo, lo sigo escuchando. Claro. Para que escuche el mensaje. Exacto. Bueno, déjeme saludar a Rodrigo Navarro, a Kiki. ¿Cómo le va, Rodri? Hola, Pancho. Muy buenas a toda la audiencia. Hola, ¿cómo le va? Todo bien. Está ¿cómo? Yo lo aprovecho a usted que viene de la calle, sí. Para que nos diga, porque yo recién salí y hasta el baño y ya vio acá, y llegás temprano y está calentito adentro el salón de la biblioteca de Estalicha Funes y afuera está fresquito, 9 de la mañana, 9 y algo, pero ya al rato se invierte la relación, está fresco adentro, sí. Y caldito afuera la calle, ¿no? Sí, sí, hasta el viento está caliente, así que viento norte, sí, así que bueno, está lindo el día, ya empieza a ser más primavera, uh-huh. Así que también se puede disfrutar, ¿no? Este clima ahora, así que bueno, claro, no sé qué más decirte. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, columna de historias. Dale. ¿Les parece? Sí. No. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, estamos en una semana en que estamos conmemorando también un hecho importante en nuestra zona, que entre el 23 y el 29 de septiembre de 1986 se dio la fuga, la búsqueda y bueno y el hallazgo sin vida de cuatro alumnos de la escuela hogar Fray José María Liqueño, ¿sí? Uh-huh. Estos alumnos escaparon y se dio una búsqueda enorme en aquel entonces para poder localizarlos en la Pampa de Achala. Bueno, el Colegio Liqueño, para el que no lo conoce, está en medio de la Pampa de Achala, está a 45 kilómetros de Mina Clavero y a 19 de Ámbul en línea recta, ¿no es cierto? Bajando, estás más cerca de Ámbul, pero no tiene un camino muy bien definido, ¿no? Para llegar. Bueno, este colegio funciona desde 1929. Upa. ¿Sí? Y está administrado por los franciscanos. Bueno, ese colegio funcionaba como hogar, ¿sí? Como internado, ¿sí? Colegio internado. Y ahí era recurrente la cantidad de niños que, no solo de la Pampa de Achala, sino que también de este valle, que por ahí tenían una familia muy pobre, con muchos hijos, y no podían crearlos a todos, entonces los enviaban a este colegio. Y que bueno, ayudaba con eso, ¿no es cierto? Porque tenía el... Claro, tenía el albergue, le daban de comer. Todo. Y también fue por mucho tiempo lugar de como medio de castigo, porque los jugadores menores de Villa Dolores sabían enviar también niños a Liqueño. Así que bueno, es una zona bastante aislada y que bueno, tenía fama, digamos, que los franciscanos disciplinaban a los niños, ¿no? Disciplinaban así con castigos físicos. Bueno, es común, digamos, para el siglo XX, a mediados y principios, ¿no? Era parte de la educación incluso que este... en la enseñanza, digamos, también este adoctrinamiento o castigos de forma física, ¿no? Luego se fue cambiando, por suerte, la visión de las cosas y hoy se ve, no está bien, obviamente. Ya para los años 80 incluso ya se veía mal esta situación, ¿no? Y pero el colegio Liqueño seguía haciendo estas prácticas. Hay mucha controversia porque hay mucha gente que defiende, ¿no es cierto?, este colegio, ya que daba albergue, daba de comer, educaba a los niños. Sí, tiene sus cosas loables, ¿no es cierto?, de asistir en esos lugares tan inhóspitos y también a la gente, a los niños que iban ahí. Pero el tema son las formas, ¿no es cierto? Y bueno, hubo una gran controversia y más aún con este detonante, ¿no? Que se fugaron estos cuatro niños que tras 6 días de búsqueda, que estuvieron todos los helicópteros de la policía, un montón de regimiento de bomberos, escuadrillas. ¿Año 1986? 86. Poco después de haber ganado el Mundial del 86. Uh-huh. La Fuerza Aérea puso muchísimos helicópteros para buscarlos, ya que la Fuerza Aérea, con el tema del cohete, si se recuerdan, del Alfa Centauro, tenía mucha relación, incluso algunos militares se alojaban de vez en cuando en el colegio Liqueño. Uh-huh. Toda la Fuerza Aérea, incluso un helicóptero de EPEC, se utilizó. La empresa de energía. De energía eléctrica. Uh-huh. Todas las agrupaciones gauchas del valle, con sus jinetes, fueron a buscar. Bueno, todos los vaquianos de la Pampa de Achala. Fue una búsqueda histórica, digamos. Fue muy, muy grande la cantidad de gente que... Entre el 23 y el 29. Entre el 23 y el 29. Se fugarían el 23, sí, y los encuentran el 29. Sí, sí, así es. O sea, casi una semana pasaron ahí arribita, sí, a la, sí, intemperie. Un martes y el lunes a las 5:30 de la tarde, un vaquiano junto con un policía de Villa Dolores los encuentran sin vida, ¿no? Que a pesar de que es 23 de septiembre, el invierno se había postergado y, claro, y había llovido mucho, había nevado y pasaron noches de entre 12 y 15 grados bajo cero. Sure. Según las autopsias, los niños habrían sobrevivido la primera noche, pero ya la segunda no. Y bueno... esto fue una tragedia, fue noticia, se hicieron los velorios en las casas, bueno, en los pueblos de donde venían estos chicos, que era Villa de las Rosas, San Pedro, Villa Dolores, y hubo bastantes problemas ahí porque la prensa se vio muy involucrada, ¿no? Y se empezó a investigar en serio el tema de este tipo de castigos en la escuela, ¿sí? Si nos ponemos a ver, ya habían habido varias fugas anteriormente de niños. El año anterior hubo fuga de 12 hermanas que por suerte llegaron a destino, ¿no? Y inmediatamente los padres fueron a buscar al otro hermano que había y los sacaron. También... hubo un susto posterior y también en el 94 hubo una fuga de 3 alumnos, uh-huh, más del Liqueño que llegaron a Córdoba. Uh-huh. Y bueno, y ahí nuevamente se denunciaron maltratos. Claro. Hay varias denuncias al cura a cargo del colegio de Liqueño en ese momento, que su nombre es era Fray Eduardo Antonio Jiménez. Uh-huh. ¿Sí? Él ya falleció, ya hace mucho tiempo. Y bueno, estuvo muy en boga ese momento, porque incluso entre la sociedad había discusiones, ¿no? Porque bueno, había mucho prejuicio en el cual eran niños de familias pobres o de claro. que venían castigados de la justicia de Villa Dolores, claro. que eran muy traviesos, que fue un accidente, que no tuvieron la culpa, y otros que decían sí, tuvieron la culpa, esos maltratos son los que impulsaron a que se vayan. Claro. Fue complicado. Y bueno, finalmente no hubo ninguna denuncia, no hubo ningún proceso judicial de nadie. Uh-huh. Las familias de estos cuatro niños quisieron reunirse para hacer algún juicio, pero finalmente sus condiciones económicas no se lo permitieron. Ellos no eran hermanos, hermanes. No, eran... no eran amigos que se habían uh-huh. hecho. Ya hacía, algunos ya hacían varios años que estaban en el colegio. Claro. Y aparentemente habrían hecho el día anterior una choza, ¿no? Una uh-huh. chocita cerca del colegio, habían prendido un fuego, se les prendió fuego la chocita, qué sé yo, claro. y por eso los castigaron. Uh-huh. Y ese uh-huh. castigo claro. fue el inicio de fue, uh-huh. digamos, la gota que rebasó el vaso que hizo que se vayan, ¿no? Claro. Hay testimonios de exalumnos de ese colegio que mencionan castigos como, bueno, arrodillarse sobre maíz, uh-huh. Golpes con algunos rebenques, uh-huh. palos, claro. Cachetadas, ¿sí? No, tampoco estoy diciendo que es constantemente, ¿no? Ni uh-huh. que era una tortura del colegio, pero había este tipo de tratos que son propios de otra época, ¿no? Uh-huh. Y también característicos de muchos colegios clericales. Sí. Así que, bueno, aparentemente esa era la situación del Iqueño en ese momento y te sería el detonante de que estos niños, que los voy a nombrar, ¿sí? En memoria de ellos, que se han hecho actos uh-huh. en estos días, el día 23, uh-huh. en el Iqueño estuve. ¿Qué edades tenían estos niños? Estos niños eran Mario Oliva, de 9 años, uh-huh. Claudio Gil, de 9 años, Luis Peralta, de 11 años, y Cristian Rodríguez, de 11 años. Son chiquitos. Sí, Mario Oliva, de 9, era de oriundo de Villa de las Rosas, sí. Luis Peralta, de 11, de Villa Dolores, uh-huh. Cristian Rodríguez, de Santa Rosa de Conlara, uh-huh. de 11 años también, uh-huh. en la provincia de San Luis, Claudio Gil, de 9 años, de la localidad de San Pedro. Uh-huh. Lo loco de todo esto también es que en su momento y durante la búsqueda, las autoridades del colegio dijeron que se habrán perdido porque no son de la zona. Uh-huh. Claro. Y la realidad era que sí, eran sí. todos de la zona, claro. eran todos de Tras la Sierra. No hacerse cargo de sí. funcionamiento. De... No, si bien no eran de la Pampa de Achala, que bueno. Claro. Pero según las pericias, estaban bien encaminados hacia donde iban. Iban, se estaban dirigiendo hacia el camino viejo del alta, del puente colgante. Claro. Para poder bajar hacia Ámbula, hacia Brochero. Uh-huh. Pero bueno, no, el clima no los ayuda, ¿no? Claro. Los sí. encontraron congelados, y también, bueno, hubo un periodista, Sergio Carreras, uh-huh. que investigó mucho el caso y fue el que, bueno, y volvió a poner, digamos, sobre la agenda pública de alguna manera, esta tragedia, ¿no? Uh-huh. De estos niños en la Pampa de Achala, a través de la publicación de un libro que lo hizo en el año 2011, que se llamó Los Niños de Hielo. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí también hubo quienes escribieron poemas, como Pepe López. Claro, el libro surge de unas cacharpallas en el cual él era periodista de La Voz del Interior. María Luz canta esta canción de Pepe López y del público sale un nombre, el cual Carlos Domínguez, el cual menciona de que él se fugó con estos niños, pero se volvió, era el uh-huh. quinto, él, Carlos él, Domínguez. Él iba a ser el quinto, y ahí surge, digamos, esa investigación que uh-huh. realiza este periodista, y está muy interesante el libro porque pone comentarios después de que hizo la publicación en el diario de esta historia, pone comentarios de la gente qué opinaba. ¿no? Claro. Y ahí podés ver la opinión de mucha gente que estaba a favor del colegio uh-huh. o condenando al colegio. Claro. Está muy bien, obviamente él tiene su postura, que es bastante dirigida, ¿no? De que acá no se hizo nada, fue culpa del colegio, fue culpa de las autoridades, de los maestros. Claro. Pero los testimonios hablan de que no había un acuerdo en ese momento. En los años 80 se consideraba que, bueno, pudo haber sido un accidente, los chicos eran muy traviesos, o que fue culpa de este cura o de los maltratos. Había una división de debate, digamos, en ese uh-huh. momento. Y bueno, después hubo un susto más en el 94, que fue otra fuga. Y finalmente ya en el 2006 los franciscanos quedaban pocos sacerdotes, que eran tres nomás para administrar seis colegios franciscanos en todo Córdoba uh-huh. y también dijeron que ya no quedaban alumnos en el Iquén, entonces empezaron a vaciar el lugar uh-huh. Finalmente el Estado se hizo cargo del colegio y sigue funcionando pero uh-huh. es estatal. Claro. Han hecho un acuerdo de comodato del edificio con uh-huh. los franciscanos para que siga funcionando y lamentablemente le quedó sí. al linqueño ese estigma, ¿no? De sí, ser sí, la escuela totalmente. A donde van también hoy los chicos que ya no aceptan en las escuelas del Valle, ¿no? Sí, sí. Bueno, tipo castigo, la última opción es esa. Sí. Los mandamos ahí, a los chicos problemáticos claro. de las distintas escuelas terminan allá. Sí, sí, sí, quedó ese estigma, incluso en la jerga popular se sí, decía, en los dichos. Se los retaba si los te niños, portás mal te llevo al Iquenio, yo sí. lo he escuchado acá, como sí, sí, sí. la historia del viejo de la bolsa, ¿no? Como que uh-huh. son esas como imágenes para asustar a las uh-huh. niñas y lo y he bueno, escuchado, sí. A 35 años de esa tragedia, bueno, estamos justo transcurriendo lo que hubiera sido esa semana. De búsqueda. De búsqueda. Y bueno, estaría bueno que lo rememoremos y lo tratemos como desde el Valle tras la Sierra, como una fecha en la cual podemos fomentar, digamos, el estar en contra del maltrato uh-huh. infantil, ¿no? Uh-huh. Bueno, Rodri, como siempre, muy uh-huh. interesantes tus columnas aquí en Poné la Pava. Te esperamos el próximo sábado. Vamos Dale. A cerrar con una canción. Y justamente la canción que mencionábamos. Exacto, Angelitos de Achala. Angelitos de Achala, poeta de Pepe López, poesía, perdón, del poeta Pepe López, en la voz de su hija, Alfonsina, en un trabajo grabado aquí en los estudios en el Huaico, uh-huh. en el marco del programa Para Saber Quiénes Somos, de uh-huh. César Ramírez, en aquel primer ciclo, cuando claro. la Radio Grito todavía funcionaba acá en la localidad de Nono. Así que escuchamos a Alfonsina con la canción en homenaje a los angelitos de Achala. Vamos. Septiembre de 1986 salieron de Cerliqueno sin rumbo a la aventura. En la alta noche se hundieron como tuquitos perdidos. Hoy los quiero recordar en estos versos sencillos. Angelitos de mis sierras, chingolitos de este valle, sigan adornando el cielo. Angelitos de Achala. Va cayendo la oración sobre la pampa de Achala. El viento frío que exhala desde el sur, el champaquí en su loco frenesí anuncia la cerrazón. Angelitos pequeños, vagan por la inmensidad. La luna ni el lucero sus senderos alumbró, la nieve los acunó, tomaditos de la mano. Hallar cariño en lejanos corazones. ¿Cuáles fueron las razones de su viaje sin final? Hoy el triste pajonal vela sus sueños de niño. Esa chaleña, el viento se hace plegaria, la cruz del sur solitaria, perdida en la inmensidad, es oración, es piedad por esos cuatro pequeños. Pintor que pintas iglesias, píntame angelitos blancos, pinta angelitos morenos, pinta tus cuadros de gala. Pero no olvides, pintor, los angelitos de Achala. Poné la pava, poné la pava. Moviendo la bombilla, revolves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. Bueno, allí pasaba la canción Los Angelitos de Achala, interpretada por Alfonsina, aquí de Villa Cura Brochero. Canción grabada y editada por el programa Para Saber Quiénes Somos, programa que en un ratito nomás tendrás la posibilidad de disfrutar en el aire del grito. Se nos va el programa, nos vamos a pasar unos minutos, compensamos con el rato que estuvimos fuera del aire, ¿no? Por el corte de energía eléctrica. Lo anticipamos, hoy tenemos sección Oficio de mi Pueblo, nuevamente al aire. En esta ocasión, una charla con Carlos Tapia, poeta, escritor, editor, gestor cultural, acá de la localidad de Nono, más precisamente del paraje Ojo de Agua. Bueno, una charla extensa. Esta semana tuve la oportunidad de visitarle en su casa. Bueno, hablamos más de una hora. Tengo ahí la grabación completa. Vamos a poner un ratito, 20, 25 minutos más o menos dura la edición del audio, en donde hacemos hincapié un poco en la cuestión de su oficio, ¿no? De trabajar como poeta, escritor, editor y como gestor cultural de este espacio que necesita ahí un peche, una el mano. El ara de la poesía. Sí, el ara de la poesía, ahí arribita, en el campo, en Ojo de Agua, un lugar increíble que, bueno, estaría bueno que desde la municipalidad de Nono, desde el área de cultura, desde las áreas de cultura del gobierno de la provincia o de donde fuere, desde el Estado se le dé un empujoncito como para continuar y que él mismo lo cuenta ahí, está abierta su casa para que se sume voluntades, gentes, y no solo la casa, sino el proyecto, que a veces no requiere necesariamente estar ahí en el lugar, en el campo, sino dar una mano desde Nono, desde la localidad o desde algunos otros lugares. Carlos Tapia, que no nació acá. Él es nacido en Santa Fe. Es hijo adoptivo de una familia de Ojo de Agua, pero lo han traído de muy, pero muy, pero muy, pero muy bebé. Claro. Así que prácticamente abierto los ojos aquí. Claro. Bueno, ha hecho la escuela primaria ahí en Ojo de Agua, uh-huh. en lo que era el edificio anterior al actual, claro. que es una casa que está entre la capilla y la escuela, una casa que está medio metidita hacia adentro, está pintadita de blanco. Ese era el edificio de la familia Güero, de Nono, uh-huh. el edificio de la primera escuela que hubo claro. en Ojo de Agua. Después se construyó el edificio actual uh-huh. de la escuelita primaria. El secundario, siendo de los pocos que allá en los años 80 salió de la primaria de Ojo de Agua y continuó estudios secundarios. En el caso de Carlos, lo hizo en la ciudad de Villa Dolores, uh-huh. culminando el secundario en Mina Clavero. Bueno, desde esa época, desde su adolescencia, inició su pasión por las letras, aunque él me contaba en la charla que cada acto que había en la escuelita de Ojo de Agua en la primaria, quien le tocaba el recitado de las poesías, ¿quién era? Carlitos Tapia. Claro. Así que, uh-huh. Bueno, hay un apasionado de los libros, de la música, ha trabajado en radio también y tiene una voz muy radiofónica. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, vamos a compartir en el oficio de mi pueblo de hoy uh-huh. Un poco de la historia vinculada a las letras de Carlitos Tapia. Lo escuchamos y en un rato volvemos para cerrar el programa. Ahí va. ¿Por qué la poesía y no el relato? Y mira, si hay un porqué, digo, a lo mejor no lo hay. Mira, hay una larga etapa que yo escribí poesía. Ya en la escuela primaria, que yo vengo de la escuela del libro, de lectura, cuando pasábamos al frente a leer, y yo elegía las poesías para leer. Los actos, yo era el elegido para decir poesía. Y después en mi adolescencia también tuve así una relación muy fuerte con poetas. Yo siempre digo que mis referentes fueron Alfonsina Storni, Miguel Hernández, los primeros grandes poetas que leí y que me dieron vuelta la cabeza. Y leí mucha poesía española en toda la escuela secundaria. Y no sé, hubo así como un amor por la poesía y eso definió mi estilo también a la hora de escribir, porque yo no tengo escuela de letras, no he tenido maestros, he tenido grandes referentes, tanto bueno, poetas de otros lugares como gente de acá. Unos ojos estoy viendo, por esos ojos me muero. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Me han dicho que tienen dueño, y así con dueño los quiero. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Y después el relato vino muy bastante tardío, te puedo decir, en mi vida. Este libro que te contaba, Idiosincrasia, que fue mi primer libro en prosa, recién allá por el cerca del 2000. Fue mi primer relato de largarme así a escribir, contar historia. Bueno, después sí, ya vinieron otros. Es más, en este momento estoy haciendo lo que pienso. Va a ser mi primera novela. Tenés publicado 7. 7 libros que son lo que forman esta autobiografía, que son las distintas etapas de mi vida. La mayoría de los libros que tengo publicados son vivencias. Uh-huh. Estos 7 que te digo de poesía, que se, todas van bajo el título Una historia personal desde la poesía. Uh-huh. Y después, bueno, están estos otros 2 que te comento, Idiosincrasia, que es sí. un libro de relatos. Y hay un libro que se llama Brochero a 100 años, que es uh-huh. también un libro que tiene algunas poesías, pero que tiene no historias, sino más bien reflexiones Y después, bueno, hay algunos otros trabajitos por ahí. Yo, aquella poesía de la adolescencia era muy mía. Yo no mostraba a nadie lo que escribía. Cuando he presentado libros míos, como después en mi etapa como editor de otros escritores, yo digo, es un paso muy, muy importante en la vida de un escritor, de un poeta, la publicación. A mí me pasó recién en el año 99, que publicamos un trabajo compartido con una poeta, yo en ese tiempo estaba viviendo en Villa Dolores, y ahí surge de publicar, de armar un libro. Uh-huh. Por eso te digo, desde aquella lejana adolescencia hasta casi el 2000, que... Y bueno, es una experiencia, yo digo, sin vuelta atrás. Cuando vos publicaste, entra en escena el lector con su comentario, con su crítica, bueno o mala. Es una experiencia hermosa, ese trabajo que ya deja de ser propio y se hace un poco de todos, y cómo llega, y cómo impacta en el otro, y qué te devuelve el otro. Bueno, pero sí, fue mucho tiempo de, yo digo, navegar en solitario, porque el trabajo del escritor es muy solitario. Uno es, bueno, lo del artista en general, el compositor, el pintor, como que es ese lugar muy propio, muy tuyo, muy privado, y de pronto eso sale a la luz. Y te digo que si bien uno, después que publica, no escribís en función del que va a leer, pero el que lee está presente, de alguna manera. Es como que ya lo haces sabiendo que alguien lo va a leer. Uh-huh. Y ahí, para mí, es una gran responsabilidad escribir cuando sabes que eso en algún momento se va a publicar. Don Felipe pasaba. La tarde era de oro, que nuestra edad gozaba cual precioso tesoro, y que en esta distancia evoco y rememoro. Nuestra niñez andaba por los frutos sabrosos, por la siesta encendida, trepada al viejo aromo. Aún me queman sus soles en mi triste despojo. Don Felipe pasaba. El camino era todo arena calcinante y chicharras a coro. Era música el viento por la cuesta de Nono. Qué paisaje el de adentro, me digo mientras corro a mis sueños azules, aquellos que aquí toco con la punta del dedo de mis versos llorosos. Y la tarde caía entre violeta y rojo, y el quehacer y los juegos cobraban nuevos rostros, y el cañadón dormía secretos misteriosos. Allá, sobre la cinta del camino borroso, con sombrero de luna y la noche de poncho, Don Felipe volvía, volver que era de todos. Y al tilín de botellas de su vino sabroso, y al adiós Don Felipe, por saludo afectuoso, voy en sulqui al recuerdo, tras su zaino achacoso. Siempre he tenido actividades muy ligadas a lo social, a lo comunitario. Trabajé mucho con grupos juveniles. Yo vengo de esa etapa de los grupos juveniles acá, sobre todo en pueblitos como esto, viste, que se daba la reunión con chicos de la catequesis, con jóvenes. Teníamos actividades en nuestra capillita del pueblo, el coro, y también con personas grandes, ¿no?, que se sumaron. Después vino una etapa de que yo fui agente sanitario acá, en Ojo de Agua. No fue mucho porque, bueno, fueron los últimos 3 años del programa de salud rural. Y después vino mi etapa de radio, Algunos se superponían por ahí los trabajos, pero cuando yo dejé, se terminó el programa de salud rural, ya me dediqué por y casi 6-7 años exclusivamente a la radio. A la radio, me decías, ahí, en Dolores y en Mina Clavero. Empecé Mina Clavero y después ya me fui a Villa Dolores porque trabajé en tres radios. Uh-huh. Y después se dio mi vuelta, ya no sé, digo definitiva, no sé, creo que sí, a principios del 2000, volver acá a Ojo de Agua. Uh-huh. Y bueno, acá con actividades propias del lugar, del campo, que tenés animales, que y también ahí empieza un poco el trabajo dentro de la creación del espacio cultural, donde se montó la imprenta y otras actividades, bueno, que forman parte de esto, ¿no? El espacio es Ara de la Poesía. ¿Qué significa? ¿Por qué Ara? Ara. Ara es una piedra sagrada que está en los altares, sobre todo se la denomina Ara en lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Es una piedra sobre el altar donde se hace la ofrenda, lo que sería una pacheta, lo que sería un altar. Y en memoria, bueno, de una tradición, porque vos sabés que acá, en el lugar, dentro de la idiosincrasia, de la cultura campesina, la gente tenía una creencia muy, muy definida. Era un lugar de una religiosidad muy marcada, o sea, dentro de la familia también. Entonces me pareció que querer hacer este ofrecimiento a la vida tenía mucho que ver con eso, ¿no? Con rescatar esa tradición. Y bueno, de ahí Ara de la Poesía, que es como el altar, digamos, de la poesía. Carlos, ¿en qué momento surge la idea de, me autoedito? Primero fue la participación en un concurso que te premiaban con la edición del libro, que supuestamente el trabajo fue elegido, nunca llegó el premio. Después, sí, hay dos trabajos que en su primera edición se hicieron en una imprenta. Ajá. Una donde no se pasaron las correcciones que yo había hecho y fue medio desastroso aquello. Después el segundo libro me lo editaron en Tucumán. Y bueno, y de ahí fue como surgiendo, ¿viste? Cuando no quedas del todo satisfecho de ese trabajo y decir, pucha, sí, estaría bueno que lo haga yo. Y yo toco de oído, porque yo vengo del tiempo, viste, de que no había computadoras. Entonces, bueno, fue sentarse y empezar a practicar, comprar una máquina, una impresora y toda aquella primera etapa fueron libritos hechos a mano, armados a mano, pero con todos esos detallitos que vos querías que estén ahí. Uh-huh. Elegirles la letra, si querías poner una imagen. Yo disfruté mucho de aquellas primeras ediciones mías y, como te dije, después, bueno, empezó a aparecer el amigo, la amiga, che, dale, haceme el librito y de ahí arranca la editorial. La editorial, bueno, se me fue de las manos, porque la verdad que yo nunca pensé que, sin dar ningún tipo de publicidad, cómo apareció gente. Por eso te digo, es una zona muy rica en escritores, en poetas, que publicamos más de 30 libros de escritores de acá. ¿De acá, cuando decís de acá? De la zona, del Valle de Tras la Sierra. Necesitamos como un empujoncito porque, este fue un trabajo sin fines de lucro. Se le dio mucha mano al escritor, al poeta, porque, bueno, yo he tenido, me traían por ahí el material escrito a mano, en cuadernos. Eso no te lo hacen en cualquier lugar. O decir, bueno, vos tenías que pasarlo. Yo lo tenía que pasar a máquina después. Si alguien te llamaba, decía, mirá, no sé cómo llegar hasta el Ara. A domicilio. Lo ibas a buscar. Sí. Y también la facilidad de decir, bueno, mirá, yo necesito, te o podría hacer, no sé, 100 libros, cuando acomode esos 100 libros, otros 50, y de esa fue la forma que se fue trabajando. Si vos me preguntás, fue una etapa muy enriquecedora para mí, porque aprendés mucho del otro, porque en la edición se hace una lectura muy especial. Yo lo primero, a mí me llegaba un trabajo y yo lo leía, y a partir de ahí, porque había gente que no tenía experiencia, era su primer trabajo, entonces te delegaban un poco, había gente que decía, no sé qué poner de tapa, buscame una imagen, una tapa, un nombre para el libro. Entonces había que compenetrarse mucho de ese trabajo. Y era un trabajo muy, muy personalizado, muy cuerpo a cuerpo con el escritor. Generalmente, acordate que esto es un trabajo que queda para toda la vida, que no tenemos que dejar ningún cabo suelto por ahí, porque después, viste, ya no hay vuelta atrás. Quisiera cruzar el río sin que me sienta la arena. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Al diablo ponerle grillos y al amor unas cadenas. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Quisiera cruzar el río sin que me sienta la arena. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Lo del encuentro fue algo que me venía rondando años, hasta que un día me senté y dije, bueno, este año va a ser. Quizás surge, por un lado, como... siempre me gustó compartir lo que uno tiene, su espacio físico, sus cosas, y también porque soy un enamorado de este lugar y considero que tiene su belleza y que vale la pena darlo a conocer, compartirlo con otros. Pensé que podía ser algo distinto por tratarse de un lugar como este, fuera de lo que es la zona, el pueblo, la zona urbana, pasar un día en el campo, porque también involucró un poco todo eso, no solo la poesía, sino que se han hecho caminatas, se han conocido lugares. Aquel año 2011 que hicimos el primer encuentro, un encuentro por año. Cada uno tuvo su temática. Ajá. Pasaron las comidas típicas, pasó el tejido, el monte nativo. Bueno, cada año le poníamos así una temática, bueno, para quien se quisiera sumar. Y bueno, se incorporaba también un poco la danza, la música, alrededor del 20 de marzo, en el mes de marzo, lo hacíamos. Sí, a veces abarcaba toda la jornada, otras veces era mediodía, veíamos, ahí lo íbamos acomodando. Uh-huh. Pero era un día de como la fiesta grande, digamos, del espacio, porque sí, hemos tenido encuentros importantes, hasta de 40 poetas, y con público. Porque yo, por ejemplo, he participado a veces en encuentros en otros lugares y somos el grupo de poetas, pero la característica que tuvieron estos encuentros es el público que por ahí, bueno, venía a compartir sin ser escritor, a escuchar. El último encuentro fue 2018. Uh-huh. 2018, que estuvo así muy relacionado con lo que es el lugar, el monte, que se hizo una caminata a un lugar que es como un asentamiento, que es un lugar arqueológico de acá de la zona. Se mostró mucha imagen de pájaros, de animales típicos de acá. Ese fue el último encuentro. Bueno, después vino esto de hay un parate y después vino la pandemia. Pasa con estos espacios que necesitan de un apoyo y una presencia permanente. Porque bueno, vos armás una fiesta y la gente acude y todo muy lindo. Pero sostener día a día un espacio no es fácil, sobre todo cuando no hay un apoyo económico, un ingreso, generar el dinero desde acá, cuando vos sabés cómo es, te movés y ya es gasto, porque tenés que mover un vehículo. Entonces, siempre lo comparamos, es una especie de rompecabezas, donde necesitamos que cada pieza cumpla una función dentro del espacio. Y no precisamente a veces desde acá. Es importante estar o decir, bueno, me llego, veo qué pasa, cómo les va, ¿viste? Pero acá, por ejemplo, no contamos casi con señal de internet. Entonces, que alguien te mueva eso allá, en el pueblo. O también se edita una revista. Entre Mates es una revistita que editamos y que, qué sé yo, por ahí uno solo no puede escribir la nota, armar la revista, repartir la revista, entonces, o vender alguna publicidad. Eso es lo que se necesita, armar un grupito, un equipo de trabajo. Por eso te decía de la importancia que tiene un espacio acá. En el medio del campo, donde vos estás en contacto permanente con todo esto, y con la problemática también que se vive, porque no es cuestión de aparecer cuando ya el campo está ardiendo, o cuando acá tenemos una problemática muy concreta, que más allá, como te digo, que nuestra portada sean las letras, se desprenden muchas cosas. El cuidado del medio ambiente, se siguen cazando pájaros, siguen talando, se sigue arrojando basura, se siguen abandonando animales en los caminos, y todo eso lo podríamos desde acá trabajar, concientizar, hablar. A veces es bueno que la gente de un lugar vea otras caras, porque que no sea el tarado de siempre, ¿viste? Es el que lucha o pelea o habla sobre el tema, ¿viste? Por eso es importante que la gente se acerque. Nosotros seguimos con actividades como podemos. Los sábados a la tarde tenemos siempre disponible el tiempo para encontrarnos, para charlar esto, para escuchar una propuesta. Hace poco nos visitó un grupito de los chicos de Brigada Pichana, que también les ofrecí el lugar para, bueno, necesitan hacer una reunión con la gente, imprimir algo para repartir. Y después, bueno, tenemos nuestra tertulia de los sábados a la noche, nuestro famoso Fernet literario. Me encantó el Fernet literario. Claro, porque esto siempre lo digo. Se estila decir el café literario. Nuestro no vamos a tomar café, no vamos a tomar Fernet. Y fue muy original el nombre. Y ahí, bueno, es el momento también de compartir. Tenemos mucho material, documentales, música, y donde ha venido gente que bueno, no. Un amigo me decía, mirá, yo de literario no entiendo mucho, pero de Fernet sí, bueno, dale, llegate. Porque de eso se trata, ¿no? De que estemos cerca, más allá de que todo este tiempo de pandemia nos ha alejado. Yo creo que siempre hay una forma de acercarnos, ¿no? Que no perdamos ese contacto. De la cercanía, no solo a través del frío, de la comunicación, viste, del teléfono, sino de vernos las caras, de escucharnos. Creo que todo eso va a ayudar a que el espacio pueda seguir.

No es cualquier cosa. No, cualquier cosa, favor, no. No, cualquier no se lo cosa. Permito. No, porque Betty dice, te quiere que festeje cualquier cosa para festejar. No, son 50 programas de radio. Llame. Programa de radio semanal de 3 horas. Este es el número 49. Son 150. El sábado que viene, cuando estemos cerrando el programa, van a ser 150 horas de radio. Una cantidad. Está muy bien. Juntos. No es poco. La verdad que no. No. Bueno, espero que me siga aguantando, Tancanelli. Ay, no sé, no sé. Por favor. Bueno, ahí lo veo veniendo, sí, caminando con su gorro por el medio de la Plaza San Martín, al señor sucesor César, del micrófono radiofónico. El señor César Ramírez, para hacer su programa, para saber quiénes somos. Antes que llegue, nos vamos a ir despidiendo. 1955, sí. 25 de septiembre, nace en Talapozo, provincia de Santiago del Estero, Ricardo Manuel Gómez Oroná. Cuyo nombre artístico, Jacinto Piedra. Así fue conocido. Sí, cantor, autor, compositor, integró los santiagueños y músicos populares argentinos, autor de varios, ¿sabe? Tiene registradas 11 canciones, como así registradas. Sí. Debe haber tenido composiciones. Sí, un millón cantadas más en los patios, ¿no? Bueno, lamentablemente falleció joven, ¿eh? A los 36 años en un accidente de tránsito. Igual que Alejandra, 36 años. Igual que Alejandra Pizarnik, también el mismo. Bueno, una fallecía, el otro nacía. Exacto. En esta fecha. Bueno, vamos a cerrar entonces con una canción de Jacinto Piedra. Vamos, bueno, en esa. ¿Nos vamos en esa? Nos vamos con la Chacarera del Amor. En tu monte vecino cantó un cardenal. Y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. En un lugar del tiempo la vida se unió, junto con la inocencia en que nace el amor. Los cuerpos no son carne que regala Dios. Tierra bendita, tierra de palos y mar, esta guerra es eterna, es furia que va, baila por las naciones donde hay libertad. En tu monte vecino cantó un cardenal, y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. En las calles florece una juventud que no tiene futuro. ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó. En un lugar del tiempo la vida se unió, junto con la inocencia en que nace el amor. Los cuerpos no son carne que regala Dios. Línea de bailarines de brazos al sol, se mueven como las ramas flexibles al viento,